vicio que vienes a buscar. Si tú bien sabes que yo ya no te quiero, cuando dejaste abandonado el palomar, a otra paloma le entregué mi amor sincero. Cariño necio que vienes a buscar, cariño ingrato, cariño traicionero, cariño falso, no vengas a llorar, porque a tu teatro ya lo conozco entero. Eres muy falso, cariño, no eres cariño sincero, y por ser falso, cariño, ya no te quiero. Eres muy falso, cariño, no eres cariño sincero, y por ser falso, cariño, ya no te quiero. Que vienes a pedir si rechazaste mi corazón sincero. Cariño necio, hoy tienes que sufrir, tú no mereces un cariño verdadero. Cariño necio que vienes a buscar, cariño ingrato, cariño traicionero, cariño falso, no vengas a llorar, porque a tu teatro ya lo conozco entero. Eres muy falso, cariño, no eres cariño sincero, y por ser falso, cariño, ya no te quiero. Eres muy falso, cariño, no eres cariño sincero, y por ser falso, cariño, ya no te quiero.